Hola, amigo mío. Después de tantos años conociéndote, necesito confesarte algo. ¿Qué me quieres confesar, amigo? Soy tu pezón. No. La cantidad de veces que me lo han agarrado y tú nunca lo llamaste. Señora, las focas no comen crema chantilly. Es que la verdad, yo lo disfrutaba. Y al mismo tiempo no quería hacerte ningún daño emocional a ti. Ya que Marte no es verde calipso. Pero yo he hecho las tareas toda mi vida. Yo me sacaba unos 7 en historia y me gusta... Me gusta ver Nickelodeon. ¿Por qué hoy en día me llegas y me hablas de que tú eres mi pezón? Es que... Si te diste cuenta, Peter Pan nunca tuvo sexo con un grifo. Y las jirafas no tienen pelos en el ombligo. ¿Qué? Yo toda mi vida pensé que eso era verdad. No te preocupes, come pollo. Come pollo. Espérense. ¿Sí? ¿Qué pasa? ¡Vale, con tus amigos! ¡Que a tu mamá! ¡Que a tu mamá! ¡Que a tu mamá! ¡Que a tu mamá! ¡Con otro amigo! ¡Mire tu mamá! ¡Mamá! ¡Nos vas a dejar de comer!